este nuevo ar. Raíces negras, otra vez. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Carpuela, tierra de amor, Carpuela, mi tierra querida, Carpuela, tierra de amor, Carpuela, mi tierra querida, aunque me pase muchas cosas, pero a ti regresaré, aunque me pase muchas cosas. Thank you.

con brasa. ¿Qué será de ti?